No sé cómo van con los temas de buscando material para las columnas de opinión. Yo de uno ya lo tengo y de otro busqué información, pero todavía no la armé. ¿Vos en bolas? No, tengo un montón de notas, pero no armé una en puntual. O sea, tengo todas como fichadas. Tengo todo medio mezclado. Tengo medio mezclado. Bueno, pero... vamos a empezar con Aristóteles. Aristóteles era el tipo que no juntaba la política con la ética. Él hablaba de un zoopolítico, ¿sí? Sí. Que quería decir un animal político. Pero no hablaba de lo político en el sentido como lo entendemos nosotros cuando dice zoopolítico, sino que habla de un zoo comunitario, de un zoo que se va a desarrollar en comunidad, únicamente en comunidad. Si no vive en comunidad, o es bestia o es un dios. ¿Sí? No es ser humano. Pero esa comunidad... y de acá viene la palabra político, él la entiende en lo que es la ciudad-estado griega, la polis. De acá viene esto de la política. La polis, el Estado, es aquella organización que expresa la naturaleza de las cosas, es mejor dicho, que permite la expresión de la naturaleza de las cosas, que permite el desarrollo, sobre todo, de los seres humanos. Aristóteles va a partir de una... vida, la vida no es individual, no es un yo, es un nosotros, es una construcción en la medida de lo posible ética, una construcción virtuosa. La vida es una cadena de... de fines y medios. Fines y, muy bien, de fines y medios, es decir, yo obtengo un fin que se convierte en un medio para un nuevo fin, que se convierte en un medio para un nuevo fin, hasta un fin último. Ese fin último era la felicidad, efectivamente. Pero voy a llegar a ese fin último, a esa felicidad, en la medida en que yo tengo una vida virtuosa. Pero nadie nace virtuoso. La virtud es un hábito. La virtud es una construcción. Es algo que yo debo ejercer, debo hacer. ¿Y qué es la virtud para Aristóteles? Hablaba de un justo... todo en su medida. Todo en su medida. Es decir, del equilibrio, de un justo medio. ¿Sí? Yo debo pelearme, con quién debo pelearme, cuando debo pelearme, porque debo pelearme, pero no con cualquiera. ¿Sí? Tampoco es que nunca debo pelearme. El soldado no es valiente porque se enfrente solo con 100 arqueros y sin escudo. ¿Sí? Ese es un temerario. Eso no es virtud, eso es el exceso, y el exceso es un vicio. ¿Sí? Ahorrar plata está bien, pero ¿ahorrarla para qué? Para gastarla. ¿Para gastármela toda en whisky? No, eso es un exceso. Para no gastarla nunca, no, también es un exceso. Es todo en su medida y armoniosamente. En la medida, entonces, en que yo lleve una vida de templanza, equilibrada, voy a ir logrando una vida virtuosa, que me va a llevar a ese fin último, que es la felicidad. Pero no es individual. Él no puede concebir la vida como una... es una expresión mía, esta, como un milagro individual. La vida es una construcción colectiva. Yo soy yo en la medida en que estás vos. Si el otro no existe, yo no puedo existir. Estaría solo. Y ya sabemos que el hombre es un zoo político. Es un zoo comunitario. Por lo tanto, solo no existe. Existe en la medida en que hay otros que conforman esa comunidad. Aristóteles nos va a hablar, estudiando las constituciones de las distintas ciudades-estados, de distintas formas de gobierno. ¿Se acuerdan de eso? Puras e impuras. Y nos va a hablar de la que ejerce uno en beneficio de todos, o respetando la organización y las leyes, la que ejercen algunos y la que se ejerce en representación de todos. La que ejerce uno es la monarquía. La que ejercen algunos, la aristocracia. La aristocracia. Y la que ejercen algunos, pero en representación de todos, democracia. La democracia. Bien. Cuando esas formas de gobierno dejan de servir al objetivo de la felicidad de una construcción de una vida ética, sino que se transforman en formas de gobierno en beneficio de quien gobierna, tenemos la forma impura. ¿Cuáles son? ¿De la monarquía la forma impura? La tiranía. ¿De la oligarquía? ¿De la aristocracia? La oligarquía. De la democracia, la demagogia. ¿Sí? Y fíjense que en las tres formas puras de gobierno está representado lo que es el sistema republicano de gobierno. El poder ejecutivo, ejercido por una sola persona, que es el monarca. El poder judicial, ejercido por un grupo selecto, que son los jueces, y la asamblea o los congresos legislativos ejercida por los representantes de la mayoría, que sería la democracia. ¿Sí? ¿Hasta acá está? Sí, sí. Una pregunta, yo tenía anotado en Aristóteles, libre que no gobierna ni gobernado. Bien, porque, ¿cómo es? Lo del hombre libre. Lo del hombre libre. Solamente se puede discutir, hablar, construir la política en la medida en que seamos diversos, pero iguales. Esto se parece mucho a lo de Hannah Arendt. ¿Sí? De hecho, Hannah Arendt rescata el término de lo político de Aristóteles. Es decir, solamente en la medida en que no gobernamos ni estamos siendo gobernados. En ese momento se produce la construcción y la idea de la política. En la medida en que yo estoy sometido, no estoy haciendo política, no, estoy inhabilitado para hacer la política. ¿Sí? El esclavo, la mujer, los que estaban inhibidos en la época de Aristóteles, por ejemplo, ¿no? Que era un liberto, no tenía derechos políticos. Es decir, la política la ejercen los hombres libres. Esa condición de libre para Aristóteles finalmente es la condición que nosotros hoy podemos interpretar también, como lo plantea Arendt, de no gobernar ni ser gobernado. Cuando yo estoy en la tarea de gobernar, no estoy libre. No soy libre. Estoy pendiente de otra cuestión más que de mi libertad. Estoy pendiente de que mi gobierno logre los objetivos planteados, sea reelecto, no pierda imagen, pague el menor costo político. ¿Sí? Son otras riendas las que me están sujetando. El gobernado tampoco es libre, porque en realidad es un gobernado. Es aquel que debe obedecer lo que se le manda. De hecho, nosotros lo hacemos, más allá de que no, vos no, pero ellos sí, que eran libres. ¿Está? Sí, sí, sí, sí. ¿Algo más de Aristóteles que quieran saber? A eso de última, finalmente, es interesante saberlo. Piensa hasta cómo deben ser los países, ¿no? Entonces se va a plantear que los países deben tener una extensión determinada y según la extensión esta cantidad de población, que la educación debe ser pública, la educación debe ser garantizada por el Estado, que la distribución de la tierra debe ser también realizada por el Estado, no era comunista, pero debe ser realizada por el Estado con una parcela en el centro urbano y una parcela en la frontera, que digamos, ¿qué tipo de producción debe tener cada estado según la geografía que le toque? Imagina todo eso, y todo eso termina influyéndonos hasta, ¿se acuerdan que decía? La ética en la política era, viene Aristóteles por aquello de que la política es un instrumento de la ética. La política es la culminación de la ética. Un estado organizado que garantice a los ciudadanos su desarrollo, le garantiza las condiciones para una vida virtuosa, para una vida feliz, para una vida que termine en ese fin último que planteábamos, que era la felicidad. Por lo tanto, en la política está íntimamente ligado con lo ético. Debe dar las condiciones para una vida virtuosa. Yo puedo elegir en tenerla o no tenerla. Pero el Estado me garantiza, la organización de la polis me va a garantizar las condiciones para que yo pueda llevar adelante una vida virtuosa. Difícilmente, cuando vos tenés bolsones de pobreza muy profundos, estés garantizando las condiciones para una vida virtuosa. Si vos tenés grandes desigualdades en el sistema de salud, tampoco estás garantizando las condiciones para una vida virtuosa. Tenés diferencias enormes en lo que tiene que ver con la capacidad de alimentarse, tampoco tenés garantizarse una vida virtuosa. Cuando vos garantizás todo eso, salud, alimento, justicia, seguridad, estás dando condiciones para una vida virtuosa. De acá que estamos, es decir, de acá que está ligada la política con la ética. La política como fin último de la ética, como herramienta de la ética, mejor dicho. Avanzamos un montón de años, pero este pensamiento de lo ético y lo político sigue ligado. Y llegamos a Maquiavelo, ¿sí? Habíamos tenido 1.100, 1.200 años de gobierno de la Iglesia sobre el espíritu, sobre las almas de los habitantes de Occidente. ¿Sí? Oriente, lo helenístico había quedado allá, del otro lado. Los turcos plantearon una barrera desde la cual no pasaba lo helenístico para acá. Con la caída del Imperio Otomano, entonces, se rompe ese dique y toda la cultura helenística, toda la cultura griega vuelve a entrar en Europa y se produce en la Edad Media lo que llamamos el Renacimiento, que tiene distintas expresiones. No es simultáneo en todos lados. Vas a tener un renacimiento en Italia, un renacimiento en Alemania, un renacimiento en los Países Bajos, otro renacimiento en España, más tardío, pero se produce ese renacimiento del ingreso otra vez de las ideas que colocan al hombre en la centralidad. Hasta ese momento habíamos tenido al hombre, a Dios en el centro. ¿Sí? Con Aristóteles, el hombre era el centro. Se produce esa etapa de, podemos llamar de oscuridad, respecto de las ideas griegas, respecto del helenismo, y Dios es el que se coloca en el centro, con el advenimiento del cristianismo. Se termina de imponer con el reconocimiento del cristianismo por parte del Imperio Romano, que al fin y al cabo era el mundo, a partir del año 300, 330 después de Cristo. Y a partir de ahí son 1100 años de gobierno de las almas de la Iglesia cristiana. Del gobierno de las almas y un poco más. Recuerden que era la Iglesia la que otorgaba los títulos, la que coronaba a los reyes, la que coronaba emperadores, era la Iglesia la que validaba los tratados entre naciones. Y acá comienza a ser discutido un poco el poder de la Iglesia. Y como todos, es un poder que, si bien se discute, no termina de caer. De hecho, a hoy no sostenemos que no terminó de caer el poder de la Iglesia. Pero si aún hoy lo vemos fuerte, imagínense cómo era en el 1300, 1200, 1100, 1400. Renacimiento. El hombre vuelve a ser estudiado. El cuerpo humano vuelve a ser estudiado. Y ahí tenemos las grandes obras de arte. Ejemplo clásico, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci. Se recupera la imagen del hombre y de la mujer. Que hasta ese momento estaba prohibida la imagen de la desnudez. Y comienza una concepción diferente del universo. Sí, sí, Dios está, es cierto, Dios existe. De hecho, la Iglesia es la que mejor paga a los artistas, pero los artistas empiezan ya inclusive a tomar temas paganos en sus pinturas. El nacimiento de Venus. Digamos, empiezan a aparecer otras expresiones culturales, por lo tanto ideológicas, de la concepción de la vida, la concepción del universo. En consecuencia, la concepción del amor, de la concepción del odio, de la concepción de la política. Simultáneamente, ya el hecho de que haya una concepción distinta del hombre y se, por lo menos se lo corra un poquito de la escena a Dios y se lo coloque al hombre también en la escena bajo el mismo, al menos admitamos, bajo el mismo foco de luz, ya era una implicaba una concepción diferente de la política. Piensen que hasta ese momento todo era un orden dado, hasta ese momento y hasta 400 años después también es un orden dado, pero empieza a cuestionarse ese orden dado. La naturaleza de las cosas, esto es así, es un orden dispuesto por Dios, campesino, campesino, el esclavo, el dueño, el señor feudal, no se discute, es el orden. Y por eso es hereditario, porque es el orden dispuesto por Dios. Alterar ese orden era no rebelarse contra el señor feudal, es rebelarse contra Dios, que fue quien impuso ese orden, ¿sí? Claro, eran las escrituras que interpretaban los curas. De acá viene la reforma con un Lutero que comienza a plantear no se necesita un cura para interpretar las sagradas escrituras. Aparición de la imprenta, y la imprenta ¿qué hace? Distribuye, digamos, democratiza de alguna forma, pero chiquita, una forma chiquita, pero democratiza, le quita a la Iglesia y a los sacerdotes el monopolio de la interpretación de las sagradas escrituras. Claro, tampoco le llegaba al pueblo, por supuesto, si no sabía leer ni escribir, pero sí comienza a divulgarse entre otros sectores intelectuales que hasta ese momento no tenían acceso, porque el acceso a la escritura e intentar interpretarla hubiera sido una herejía, pero ya el clima permitía la interpretación. En todo caso, si eras excomulgado y te harías protestante, Piensen que en algún momento la iglesia cristiana tuvo dos papas, uno en Francia, en Aviñón, y otro en Roma. Y uno contra otro peleaban con sus ejércitos. Es decir, se empieza a descubrir, se empieza a descorrer el velo de lo divino sobre la figura de los papas, como seres humanos, ambiciosos, con debilidades, con bajezas, con hijos, con amantes, con incestuosos. Todo esto da lugar a una nueva concepción de la política, a una política que está desligada de la moral. Acá es donde piensa Maquiavelo, y Maquiavelo como un asesor práctico del ejercicio de la política. El contexto sobre el cual Maquiavelo va a escribir El Príncipe es este consolidación de algunos estados nacionales que estaban rodeando la península itálica. Recuerden que la península itálica alguna vez tuvo unidad. ¿Cuándo? El Imperio Romano. Es decir, Maquiavelo ve que Francia consolida su unidad, que España terminaba recién de echar a los moros, por lo tanto también de alguna manera un poco más belicosa, porque fueron 800 años de guerra, pero logra consolidar su unidad. Gran Bretaña ya hacía 150 años que había consolidado su unidad también. Y la península itálica, que había sido el mundo conocido de Occidente, que había sido el carro de la civilización de Occidente, que había llegado hasta Gran Bretaña, la costa norte de África, estaba desperdigada, estaba deshecha en principados, repúblicas, países, condados, y no lograba esa unidad, que alguna vez había sido esplendorosa. Maquiavelo, desde Florencia, a un Medici, a Lorenzo, le plantea en El Príncipe cómo ejercer el poder, mejor dicho, primero, cómo llegar al poder, incrementarlo, cómo ejercerlo y cómo mantenerlo. Porque lo que pretendía, justamente, era la consolidación de la unidad nacional. Fíjense que estamos hablando de distintas agendas de la política. En una, la agenda era proporcionar al ciudadano las condiciones para una vida feliz, para una vida virtuosa. Hoy, para nosotros, no sé si diríamos una vida virtuosa, pero sí para una vida plena, digamos, sin miedo a andar en la calle, sin diferencias de género, sin miedo a perder el trabajo, sin la incertidumbre cotidiana de si voy a salir y va a andar el tren, si voy a salir y va a estar el colectivo, si no va a estar cortado, si digamos, una vida más o menos ordenadita, ordenada, digamos, vivible, ¿no? Si llevamos a Aristóteles al día de hoy, se les pueden ocurrir muchas cosas seguramente a ustedes, si piensan que sería una vida plena. Aristóteles era la virtud, pero podemos plantear una vida plena en otro ámbito, en otro, con otra perspectiva, con otro eje que no sea la virtud. Para Maquiavelo, ya la agenda de la política es el poder conservarlo, ejercerlo y mantenerlo y lograr la unidad nacional. ¿Qué va a decir? Y acá viene la mala prensa de Aristóteles, de Maquiavelo. Lo primero que hace es desligar la política de la moral, la política de lo ético, ¿sí? Y va a plantear que lo ético no es que la política sea inmoral, es amoral, no tiene nada que ver con la moral, es el ejercicio del poder en pos de la unidad, en pos de conseguir la grandeza que alguna vez tuvo la península con el Imperio Romano. Y le da una serie de consejos prácticos, que creo que los charlamos y los anotaron. ¿Sí? No importa si los tienen claro, los consejos prácticos seguro los conocen. Pero lo que sí tienen que evitar es caer en el error de que Maquiavelo haya dicho el fin justifica los medios. ¿Sí? No lo dijo. Él dice las acciones de los gobiernos se miden por sus resultados, que no es exactamente lo mismo. Él va a plantear que se olvida antes la muerte del padre o el asesinato del padre que la pérdida del patrimonio. que más vale ser temido que amado, ya que no se puede ser amado por todos. Que es preferible parecer bueno y no ser bueno, porque quien es bueno en un mundo de malvados, en un mundo de ventajeros, difícilmente pueda comportarse como un malvado cuando le corresponda. Es bueno, no lo va a poder hacer. Pero si es, pero si él se parece bueno, nada más, cuando le corresponda ser malvado, va a poder serlo. Que es preferible matar a 100 antes de que tenga que matar a 100.000. ¿Sí? En una manifestación opositora, antes que se haga. ¿Vieron Selma? ¿La película? ¿Cuál? Selma. Mírenla después en las vacaciones. Son las manifestaciones en una ciudad norteamericana, año 1960. Es interesante además para tomar... ¿Selma de Telma te haces? ¿O Selma? Selma, S-E-L-M-A. Selma, año 62, 63. Recién habían matado a Kennedy. Y Martin Luther King. Y Selma es un pueblo del interior yanqui, del sur, con altos grados, altísimos grados de discriminación de los negros, violentísimo, la discriminación de los negros, y la imposibilidad de que puedan votar, aunque estaba garantizada por ley la participación de los negros en los votos. Pero ¿qué pasa? Cuando un negro, en Estados Unidos, tiene que registrarse para votar. Cuando se iba a registrar para votar, al negro le hacían dar un examen de ciudadanía. Entonces le pedían que recitara, por ejemplo, el preámbulo de la Constitución. Y el negro recitaba el preámbulo de la Constitución. Y después le decía, bueno, ¿cuántos jueces tiene el condado? Es un ejemplo que está en la película. ¿Cuántos jueces tiene el condado de tal? Y el negro le decía, 72. ¿Cómo se llama? La idea era nunca registrarlos. Y como no se registraba nunca ningún negro, pero para poder registrarse necesitaban un registrado que los apoyara, que los presentara, no había negros que los presentaran, ningún blanco iba a presentar un negro. Año 63, 64, 65. Decía, es interesante verla, no me acuerdo de dónde venía enganchado con el tema de Maquiavelo. Preferir matar a 100 que 100.000. Bueno, Selma. Cuando se está organizando la marcha esa, Maquiavelo, uno de los organizadores, era un grupo de estudiantes negros y que eran de Selma, y Martin Luther King y su grupo. Si Maquiavelo hubiera matado los 10 organizadores de la marcha para evitar matar a todos los manifestantes. ¿Sí? Si es preferible matar a 10, mata a 10 para no tener que matar o reprimir a 100.000. Esa es la concepción de Maquiavelo. Pero no es una concepción tan equivocada ni tan lejana. Acá no se matan, pero tratan de comprar. En vez de matarlo, comprá a los 10 dirigentes. Comprá el cabecilla, convencelo, incorporalo, traelo, negociá, fíjate cómo lo hace. De alguna forma está diluido el veneno, pero sigue siendo veneno. Esto es Maquiavelo. Igual sí. Hago un paréntesis, esto sí. Por ahí me lo llevo a la política internacional de Putin. Sí. Con los campos de concentración, sí. Con los homosexuales. ¿No sería algo similar? Sí. Ah, nada, eso. Digo, para anclarlo con sí. Maquiavelo. Sí, claro. En realidad, habíamos llegado a la... Bueno, busquen maquiavélico en un diccionario. Y van a ver que le figura como un adjetivo. Y como un adjetivo de algo malo. Siempre, ¿no? Así que si vos le pones maquiavélico a un campo de concentración, tenga lo que tenga adentro, sí. Es correcto. No, está bien. ¿No? Pero es por el uso, más que nada. De hecho, Maquiavelo no era un malvado. No mató a nadie, ni mandó matar a nadie, pero hacía una descripción del ejercicio del poder. Él daba consejos. Él hacía una descripción además del ejercicio del poder y no estaba equivocado. No estaba equivocado. De hecho, los papas asesinaban, ¿no? Sí. Los papas envenenaban. En los consejos cardenalicios normalmente había dos o tres envenenados que eran los que iban a votar en contra del que querían que saliera electo papa. Así que él hace una descripción real de la política. Pasamos unos cuantos años más adelante. No, porque yo he notado que según cómo se obtiene el poder es cómo se ejerce. Y ha puesto a ver. Voto a favor popular, conspiración o violencia. Bueno, sí, está bien. Si vos llegabas, para Maquiavelo, si vos llegas al poder, por ejemplo, ocupando un territorio, ocupando un pueblo, un país en Italia era, en la península itálica era Milán, no es un, sí, sí, un sí, país, sí. Era Milán. Piensen que la palabra país, acá en la Argentina también, hasta hace 150 años, 160 años, las provincias eran países. De ahí viene la palabra paisano, ¿no? del país. Digamos, la provincia era un país, Salta era, los paisanos salteños eran del país de Salta. Entonces, vos ocupás un país, no en la concepción que tenemos hoy de los países, pero ocupás un pueblo, una ciudad de estado, y lo ocupás por la fuerza. Efectivamente, Maquiavelo plantea que va a variar la forma, pero eso no lo dije yo, lo debes de haber leído. Va a variar la forma como se va a ejercer el gobierno, como vas a ejercer el poder, mejor dicho, respecto a ese pueblo subjugado. Entonces se va a plantear, si yo entro por la violencia a determinado país, voy a tratar de congraciarme con ese pueblo ocupado. ¿Sí? Si yo entro por la conspiración, voy a tratar de cuidarme de ese pueblo ocupado. ¿Sí? Va a depender la forma de la consecución del poder, cómo vas a ejercer ese poder. Pero yo no lo planteé eso, porque no estoy tan seguro de que todavía tenga cierta vigencia. ¿Viste? Yo lo que había notado es, el poder se concibe por el derroco, pero ojo a quien derroca. Y el poder se concibe por el favor popular, pero ojo a quien decepcionas. Yo eso tengo notado de clase. No me acuerdo de eso. Bueno, no sé, tengo todo diferente. Solo lo tengo a punto de clase, por eso. ¿Más dudas que les pueda solucionar? Porque esas no me acuerdo. Léeme otra vez lo tuyo. No, yo tengo el tip de el poder se concibe por la violencia, pero trate de ser benévolo con las personas. El poder se concibe por el derroco, pero ojo a quien derroca. Y el poder se consigue por favor popular, pero ojo a decepcionar. O sea, siempre como lo que planteabas de guarda, de que no seas mal tipo. No me acuerdo haberlo dado así tampoco, no. La verdad que no lo... Es así, sí. Pero no me acuerdo ahora para desarrollártelo todo eso. Tomé apuntes, no me acuerdo realmente ahora tampoco. Okay, tengo que buscar los audios. Materia de golpe. Pasamos rápido, vamos a Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, República de Weimar, desastre económico, desastre social, hambre, incapacidad del Estado para poder responder a la demanda social que se impone después de la Primera Guerra, Tratado de Versalles, intentos de reorganización, renuncia el ¿qué es eso? ¿Cuándo notan? ¿Sí de una? ¿Ya? ¿Ya empezaron? De Guillermo II, ¿no? Renuncia Guillermo II, anarquía en Alemania, sin industrias, con una población hambreada, intento político de República de Weimar, más anarquía, asunción de Hitler, ¿sí? No, crecimiento del Partido Nacional Socialista, 1930, primera. 1923, el putsch de Múnich, le va mal, en el 30 primera elección, 33 segunda elección, 11 millones de votos, la clase política coquetea, lo designan canciller, ¿sí? Führer, mejor dicho, lo designan canciller y él se adjudica el título de Führer, ¿no? Hay como una institucionalidad respecto de lo que es el canciller y una institucionalidad diferente, distinta, al margen de lo institucional legal, que es la de Führer, el conductor, el líder. En esa Alemania anárquica que no logra el orden, hay un pensamiento que busca recuperar ese orden de la política. Y otra vez cambiamos el tema de la agenda de la política. Ahora la política busca el orden. Buscó la vida feliz, buscó el ejercicio y la consolidación y el mantenimiento del poder, y ahora busca, sí, también el poder, el ejercicio del poder, pero para instalar orden. No estamos hablando de política social, no estamos hablando de redistribución de la riqueza, todavía son discusiones muy ajenas a la política, no pasan por la política. En todo caso podrán ser instituciones privadas, y hasta si querés, las políticas sociales dependen de la iglesia, pero no del Estado, no es un tema del Estado, ni siquiera de educación. Para Aristóteles en su momento sí. 1700 años después, 1800, 1900 años después, ya no, directamente. En esa búsqueda de un concepto de lo político que nos devuelva el orden, es decir, volver a ubicar las cosas en su lugar frente al fallido intento de la República de Weimar, que había sido un intento de democracia liberal para Carl Schmitt. La democracia liberal es una desvirtualización de la política en la que el Estado se transforma en una... se vuelve demasiado permeable para discusiones que no forman parte de la política, que por el contrario desorganiza y desordena. Discusiones que no deberían formar parte de la política para Carl Schmitt, justamente redistribución de la riqueza, políticas sociales, políticas educativas, políticas... Eso no, no le importa al Estado. El Estado debe garantizar orden. Para garantizar ese orden, intenta recuperar ese concepto de lo político que él cree se había perdido durante la República de Weimar. Se cree que se perdió en Alemania con ese intento de democracia liberal. Recuerden, hiperinflación, bueno, todo eso. Ese intento de democracia liberal, entonces, él lo destierra del pensamiento político y se comienza a preguntar por las dicotomías básicas, por lo elemental de las distintas ciencias. Y se preguntaba por la ciencia, por la ética, y encontraba como dicotomía, como paradoja básica, aquello de lo bueno y lo malo, lo estético, lo bello y lo feo, lo económico, lo útil, lo inútil, lo productivo, lo no productivo, la riqueza, la pobreza, lo político, la dicotomía amigo-enemigo. Que es una dicotomía que hasta hoy nosotros podemos seguir aplicando en la política. ¿Sí? ¿Este pensamiento lo desarrolla durante la República de Weimar? O un poquito antes. Previo, un poquito antes, un poco antes. No, no. Digamos, la República de Weimar, entre el fin de la guerra, Tratado de Versalles, y la República de Weimar, pasan unos 3, 4, 5 años. Ese clima de anarquía que no se concibe, y después la República de Weimar, es lo que le hace pensar a Carl Schmitt. ¿Sí? Es decir, no es que empezó a pensar apenas terminó la República de Weimar y terminó a pensar apenas subió Hitler. Es un pensamiento prolongado en el tiempo. Él está viendo la anarquía y está viendo el deterioro de Alemania, y que existían una policía oficial, una policía privada, una policía de los partidos políticos. Los partidos políticos tenían su propia fuerza de choque, y una fuerza de choque no legal, pero sí legítima. ¿Sí? Las camisas pardas de Hitler son una fuerza de choque, no es legal, pero es legítima, al punto tal que después él termina legalizándola, termina prácticamente convirtiéndola en policía. La policía estatal, durante el surgimiento del nazismo, en los años 32, 33, 34, antes de la guerra, pero en la década del 30, de mediados de la década del 30 en adelante, 33 en adelante, perdón. La policía estatal tiene vínculos con la policía del pueblo. De hecho, yo les mandé mirar ese documental Hitler on Trial, ¿sí? Donde el abogado Hans Litten es detenido por la policía oficial y es entregado a la policía partidaria. Lo detiene la policía oficial, lo tiene en una comisaría normal y se lo entrega a la policía partidaria bajo el argumento de protegerlo, porque en libertad podría ser objeto de la violencia de los seguidores del Führer, que eran ellos. La SS es. Después se transforman en SS. Hasta ese momento son SA. Después, una vez Hitler canciller, conviven las SS y las SA. Y finalmente, Himmler, creo que es, de las SS, y el otro que... no me acuerdo ahora. El de las SA, que terminan en una noche... La noche creo que esa noche los bastones largos, matan a todos los titulares, a todos los jerarcas de la CCA. Descabezan la SA y las integran a la CSS, porque Hitler veía en la SA un foco de cierta oposición. Entonces los mata y los incorpora a la CSS. Y así terminan con la CCA. Pero la SA había sido inicialmente bien, bien un grupo aplicado, de choque partidario. Bien aplicado el pensamiento de Maquiavelo. Sí, es que sí. Antes de que haya una rebelión. Mato a estos 10, 8, y después los incorporo ya a estos que me temen, no me aman, me temen, porque saben lo que les puede pasar. Entonces los incorporo y los tengo bajo mi mano. ¿Qué? Me picaba. Me rasqué con la. Bueno. Dicotomía básica, amigo-enemigo. ¿Se acuerdan esta dicotomía del amigo-enemigo? ¿Sí? Yo necesito el adversario, necesito... No, adversario no, adversario. Para Schmitt es el enemigo... No, es el adversario, es el... no mezclen las palabras, que las estoy mezclando yo. Es el adversario liberal. Es el competidor. Y él habla de un enemigo al que debe ser amenazado hasta la guerra. Y si llego a la guerra, si es necesario... Llegaré a la guerra también, pero voy a necesitar mantener un enemigo, siempre, para mantener mi propia identidad, mi proyecto, mi personalidad. Si yo, para mantener mi orden, no se olviden que él está buscando orden, dar orden a la sociedad alemana, recuperar ese orden del imperio alemán, ¿sí? Bajo Guillermo II. Ese orden implica la necesidad del enemigo. Sin enemigo, yo no puedo focalizar la violencia. Cuando yo tengo un enemigo, sé a dónde debo disparar. Si yo no tengo un enemigo, acá nos disparamos todo contra todo. ¿Ves? Al definir claramente un enemigo, yo sé en qué lugar está la violencia. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, avanzamos más y una, llega... Una pregunta, ¿la etapa agonal y la etapa arquitectónica también es de Kashmir o no? No, no. Eso es teoría política... Tenía notado ahí abajo y no sabía si estaba... No, pero ¿sabes cuál es? Eso es teoría política. Justo tenían todo abajo de Kashmir, no sé si era de él o justo lo han dicho en clase. No, es una teoría política, yo la leí en Alberto Espota, que es un jurista argentino. Pero si te quedó clara... Sí, no era para ver si él la había desarrollado él o no. No, para él la etapa agonal es constante, no hay elecciones para Kashmir. ¿Sí? La teoría de la etapa agonal y la etapa arquitectónica es la etapa agonal, la etapa de la campaña, de la disputa, de la discusión, y al otro día... La que está ahora acá. Claro, por ejemplo, y al otro día, resuelta la elección, comenzamos una etapa arquitectónica, que es la de construcción en conjunto. ¿Sí? Bueno, ya sabemos que quedó desactualizado eso, que el concepto de agonal es permanente, es porque hoy hay un concepto de campaña permanente. Por lo tanto, el descrédito del adversario político, ahora sí ya dejo Kashmir, el descrédito del adversario político es constante. Lo tengo que denunciar permanentemente, tengo que desacreditarlo, desmerecerlo todo el tiempo, y en la medida posible, por lo menos en la Argentina parece, que el hecho de, más allá de quien esté gobernando, podemos retroceder 5 años para atrás, te voy a decir exactamente lo mismo, parece que quien esté gobernando, lo importante es complicarle la gestión. Gobierne quien gobierne. Porque tiene que ver con este concepto de lo agonal constante, de la campaña constante. Y habíamos, después de Kashmir, vimos algo de Hannah Arendt. Sí. ¿Sí? Hannah Arendt va a hablar de una política, va a hablar de tres espacios vitales, tres momentos vitales en la vida, que son la etapa de la labor, el trabajo y la acción, ¿sí? ¿Cuál era la etapa? ¿Cuál era ese espacio de la labor? Ayúdame un poco, porque... Lo que hacemos para sobrevivir, comer, dormir. Pero todo es transitorio lo que logro en ese espacio de la labor, ¿sí? Y siempre hay dominación. Exactamente. Yo debo dominar, digamos, o voy a matar un animal, o voy a degradar la tierra con el cultivo, algo voy a hacer, pero primero, hay dominación, hay violencia. Hay un orden, hay coacción, mejor dicho, hay una orden, y la política no se desarrolla en estos ambientes. Acá no hay posibilidad de que haya política. porque Hannah Arendt recupera ese concepto de la política aristotélico. En el mundo del trabajo, en el espacio del trabajo, en ese espacio vital del trabajo, voy a seguir produciendo bienes que mejoren mi calidad de vida, seguramente, pero también sigue habiendo degradación del medio ambiente, violencia. Hay jerarquías, hay un mando, y también sigue siendo transitorio lo que genero. ¿Sí? ¿Se entiende esto, este concepto de transitoriedad de lo que se genera en uno y en otro lugar? ¿No? En el mundo, en el espacio vital, en el espacio de la acción, perdón, en el espacio de la labor, en el espacio del trabajo. Recién en el espacio vital de la acción es donde se dan las condiciones para el desarrollo de la actividad política. Este es por excelencia el espacio vital de la política, en donde yo estoy libre, no estoy sujeto a condiciones de gobierno, de mando, de leyes que me estén coaccionando. La política se va a desarrollar acá, en este mundo de la acción, este espacio de la acción, mejor dicho, porque es creativa, es imprevisible, pero no siempre estamos en condiciones de ocupar este espacio vital de la acción. No siempre ocurre. De hecho, para Hannah Arendt, no siempre ocurre que la política sucede. ¿Sí? Pues ella va a decir que normalmente ha habido autoritarismos, imperialismos, totalitarismos, pero no ha habido política. Y que el espacio donde sí sucedió la política fue la polis griega, entre iguales. La condición para el desarrollo de la política es la existencia de diversos pero iguales. Y el poder en la política va a ser esa capacidad de superar en armonía las diferencias, para poder convivir. Para Hannah Arendt, la política va a existir en la medida en que haya opinión. Cuando una verdad se impone, se acabó la política. Para Hannah Arendt, la violencia no forma parte de la política. La política no es coactiva para Arendt. Y la violencia es un fenómeno periférico de la política que ingresa en el territorio de la política en la medida en que va fracasando el poder. Cuando fracasa el poder, ingresa la violencia. Imaginen una dictadura. ¿La dictadura por qué reprime? Porque no tiene otras opiniones. Porque no tiene poder. Entonces necesita la represión. Tiene gobierno, pero no tiene poder. Poder, está buena la interpretación. Yo no te puedo decir que sí, como si fuera. Me parece una buena interpretación. Lo que les quiero decir es que acostúmbrense en que en esto, con los distintos autores o con los distintos análisis que ustedes hagan de una realidad política, siempre son interpretaciones. No van a ser verdades absolutas. Son interpretaciones, a la cual ella te puede sumar otra visión que mejore tu interpretación, que la supere o que no. Pero digamos, lo que va a haber son interpretaciones que vos vas a ir haciendo. Por eso van a encontrar 100 libros interpretando a Hannah Arendt. Y van a encontrar 500 libros interpretando a Foucault. ¿Sí? Hay más libros escritos en la interpretación de Foucault que lo que Foucault escribió. Es la interpretación, y está buena, y es piola, porque además hace evolucionar el pensamiento. Pero sí, puede ser por eso. Es una linda visión. Ahora, para Hannah Arendt, entonces, la clave, ¿cuál es? La opinión, ¿no? El acuerdo. El acuerdo. Es decir, la política busca el acuerdo. Y cuando lo logra, se acabó la política. Vendrá otro tipo de armonización de diferencias, pero habla de armonizar las diferencias. Es importante esta distinción, porque cuando veamos después Rancière, hoy lo vamos a ver en un ratito, nos vamos a encontrar con algo muy parecido a la Hannah Arendt, pero que en realidad plantea al desacuerdo, la necesidad del desacuerdo. Hannah Arendt no habla del desacuerdo, Hannah Arendt habla de las diferencias. ¿sí? Claro, toda la política no es innata del hombre. La política no es innata. Para Aristóteles sí. ¿Sí? Para Hannah Arendt, de hecho, Hannah Arendt, lo que decía hace un ratito, no plantea que la política existió en toda la historia de la humanidad. Dice, existió sí en la polis griega. Pero después no volvió. No volvió. No volvió. Y ella tiene una concepción de la política que plantea, bueno, ¿te vas? Sí. Y bueno, andate. Bueno. Después te mando un mail con las condiciones del parcial. Pero. Sí. En las condiciones le pongo, no acepto, ahí sí, inflexible, ¿eh? No acepto error. ¿De qué tipo? De todo. De ningún tipo y de todo tipo. No acepto error. O sea, o desaprobamos o lo sacamos un 10. No, después ya vas a entender cuando te pongan mail. El parcial va a ser domiciliario, lo va a hacer en su casa. Ah, está bien. ¿Sí? Lo va a hacer en su casa. Les digo desde ahora. No, espera. Claro, te lo paso cuando. No, te lo digo rápido, porque no, después no quiero tutías. ¿Está bien? Les voy a dejar elegir el tema en el que se sientan cómodos. ¿Sí? Para que escriban 120 líneas. Pero quiero la nota, la columna de opinión, la quiero el lunes, no el martes a las 7 de la mañana. ¿Sí? Ni el lunes, ni el martes a las 0:25. La quiero el lunes. Porque vos tenés la costumbre de mandármelo después. Pero eso es un parcial también. Y te lo estoy diciendo, una semana te estoy cagando a pedo, realmente, antes de que hagas ya algo. Ya lo entendí, antes de entrar a cruzarme, cagaste. Sí, así que, una, lo quiero el lunes a las 10 de la noche a más tardar. Lunes 10 de la noche máximo. A más tardar. Pero les explico. No me lo manden el domingo, si lo hicieron antes. No me lo manden el lunes a la mañana. Por favor, mándenmelo en el horario de la cursada. ¿Sí? ¿Por qué? Yo recibo más de 300.000 por día. Si ustedes me entran a mandar los mails, después no los voy a encontrar. ¿Sí? O corren el riesgo de que no lo encuentren. Y me como el garrón yo que les voy a decir, te cagué porque no empezaste a ver. Sí, te lo mandé el domingo a las 2:15 de la tarde. El domingo 2:15 de la tarde. No. El lunes, entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche, quiero el mail. No acepto, no tuve internet, se me cortó la luz, me perdí el pendrive, no lo acepto. Porque bastantes condiciones favorables estamos acordando en este momento para que lo puedan hacer. ¿Sí? Lo pueden escribir cuando quieran, lo tienen que escribir el mañana, pasado, entonces cuando lleguen, el fin de semana, no hay problema. Pero me lo mandan el lunes. En el horario de la cursa, ¿sí? Sobre el tema que quieran. No pónganle título, no le pongan título, hagan como quieran con eso, pero son 120 líneas. Cuerpo 12, Times, el tipo de letra del Times, ¿sí? Cuerpo 12. La línea normal, nada así. No es tu caso. ¿Está? ¿Te quedó claro? Clarísimo. ¿En serio? ¿En serio, Cata? El lunes que viene, sin excusas. Fíjate la. Vengan a votar. Ah, sí, ahora querés que encima me lo saca. Yo ya voté. ¿Les quedó claro lo del parcial? A cursar. No. Okay. ¿Les quedó claro lo del parcial? Sí. ¿Seguro? Sí, igual después te preguntamos otras cosas. Hannah Arendt y el concepto de banalidad del mal. No tiene, no hace a la política, no hace a la concepción de la política de ella, pero sí hace una concepción de lo político. Digamos, de la condición humana respecto de la política. Hay una película que se llama Experimente, alguna cosa así. ¿La vieron? No. ¿Qué no miran películas ustedes? ¿Eh? Otra feliz. Son las experiencias de Milgram. ¿No? ¿Tampoco? Son unos experimentos muy interesantes, son unos experimentos realizados allá por 1963 de un psicólogo, no un psicólogo de diván, era un psicólogo experimental, Stanley Milgram, y hace unos experimentos sobre la obediencia, ¿no? Ah, creo que sí. la obediencia y el mando y la autoridad. Entonces, el experimento consiste en lo siguiente. Alguien juega el rol de maestro y alguien juega el rol de aprendiz. Imaginemos que el maestro está acá y el aprendiz está del otro lado. Yo tengo una consola que va da electroshocks. Sí, sí. ¿Lo conocen? Sí, sí, sí. ¿El experimento? No, no, no. Pero sí, sí, yo sí. Yo me acuerdo que la vi. Ah, ¿viste la película? Sí, pero no me acordaba el nombre. Se le da al aprendiz un listado de pares de palabras. Pierna corta, música triste, qué sé yo, viento fuerte, ¿no? Que las debe memorizar. ¿Las estudió? El maestro, de este lado, no lo ve, pero lo escucha, le va diciendo una palabra y el aprendiz debe asociarla con la palabra correcta. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? A cada respuesta incorrecta, el maestro le aplica un electroshock, que va incrementándose en voltaje a medida que va fallando en las respuestas. Aclaración en el medio. El aprendiz es cómplice del experimento. Nunca recibe la descarga eléctrica, pero es presentado al maestro, que no es cómplice del experimento, es presentado al maestro como uno más del experimento, como llegan juntos, y a los dos le pagan para que participen. Entonces, el maestro, y sortean el rol, a ver a quién le toca ser maestro y a quién le toca ser aprendiz. Pero siempre el único pelito dice maestro, y siempre se lo dan primero al que no es el cómplice. Entonces siempre le toca al maestro al que ellos quieren. Comienza el experimento y va subiendo el voltaje a medida que el aprendiz se equivoca en las respuestas. Y comienza a escuchar los gritos del aprendiz, el maestro. Igualmente sigue subiendo el voltaje. Hasta los 300 voltios, el resultado fueron los siguientes. 65% de los maestros, creo que aplicaron el total de los 450 voltios sin siquiera inmutarse. Los otros, medio como, pero el responsable del experimento, es decir, el científico, le decía, tiene que continuar. Y el tipo continuaba, ¿no? Es decir, todos terminaban, salvo uno no terminó, uno solo se negó a seguir, pero porque había recibido electroshocks. Los demás, todos continuaron. Y hasta los 300 volts, ninguno dudó en seguir aplicándola. Recién a partir de ahí hubo un 25% que medio se quiso negar, y que cuando el responsable del experimento le dijo tiene que continuar, el tipo continuó. El aprendiz del otro lado le decía sáquenme de aquí, y este le decía tiene que continuar. La pregunta era, primero, ¿por qué continuó? Porque me lo mandaron. Segundo, ¿por qué obedeció a este que le decía que continuara y no obedeció a aquel que le pedía que lo sacara? Porque aquel era el sometido. En el mismo tiempo, tres meses después más o menos de que comienza el experimento de Milgram, es detenido Eichmann, mejor dicho, es juzgado Eichmann y condenado a la horca en Jerusalén. Esto viene a cuento de la banalidad. Y condenado en Jerusalén. Y Eichmann dice, ¿por qué hizo lo que hizo? Porque obedecía. ¿Es posible que los seres humanos hagamos estas cosas porque obedecemos? Ahí se plantea todo un... Y esto también es el justificativo, de alguna manera, de esta concepción banal del mal que plantea Hannah Arendt. Yo esto no se los expliqué así cuando lo vimos en clase, pero se me ocurrió ahora, porque me acordé de lo de Milgram, ¿no? Que todos somos capaces de producir el daño, el mal, obedeciendo simplemente. ocupando nuestro lugar administrativo en el andamiaje del ordenamiento social, jurídico. Yo le daba el ejemplo de la cajera del mercado, sí, o del oficial de justicia que lleva la orden de desalojo, pero tranquilamente puede ser Eichmann, sin justificarlo a Eichmann, ¿no? Sin justificarla, digamos, pero tratando de entender este fenómeno de que alguien puede administrar la partida de 6 millones de judíos para ser, sabiendo que van a ser aniquilados, sabiendo que van a ser matados. Así lo mismo con una guerra. Lo mismo sucede con un soldado que por más que se niegue o hay otro... La guerra tiene códigos. La guerra tiene... Hay una legislación de guerra, okay, por ejemplo. Ahora yo me tiro un quilombo sola, perdón. Por eso hay crímenes de guerra. Si no hubiera una legislación de guerra, no habría crímenes de guerra. Ah, bueno. Hay crímenes de guerra. Por ejemplo, un prisionero herido no puede ser rematado. ¿No? Un paracaidista en caída no le puedes tirar. No se le puede tirar en vuelo, no se le puede tirar mientras va cayendo. ¿No? Hay crímenes. Los prisioneros de guerra no se pueden asesinar, son prisioneros de guerra. Entonces, por supuesto no los vas a tener uno de 5 estrellas, pero no los puedes matar, ni matar de hambre, ni someter a trabajos forzados o esclavizantes, no pueden ser esclavizados, por supuesto, no se lo puede torturar. No, igual yo iba por ahí al llano del campo de batalla, no la captura. Bueno, eso no es un crimen de guerra. Pero. No, pero me imagino yo soldada. No sé cómo sería, yo soldado. Sí. Me decís, matalo. Y la verdad es que no. ¿Por qué? No hizo nada. No, para. Pero a eso iba yo, por trinchera, ahí más. Trinchera, vos colocado de tu bando y enfrente disparan, hay cierta igualdad en la relación. Ah, bueno. ¿Sí? Pero un soldado desarmado de enfrente, del bando adversario, que viene con una bandera blanca. Sí, si lo mato. No lo puedes matar. No. ¿No? Ahora, soldado a soldado. Distinto es cuando yo tengo 30.000 judíos en un establo. Sí, bueno, pasa como la ESMA, lo mismo. Niños, y los someto a la cámara de gas. No son un riesgo. Si vos estás hablando de igualdad en defensa. No es lo mismo el combate y la batalla para matar que el prisionero. Okay. Los judíos en este caso, que por otra parte estaban prisioneros inexplicablemente porque no eran enemigos, es más, eran alemanes, muchos de los cuales habían combatido en la Primera Guerra Mundial a favor de Alemania. ¿Sí? Entonces, y aún siendo prisioneros, de hecho, hay crímenes de guerra con los soldados soviéticos que fueron deportados en campos de concentración nazis. Y eran soldados. Pero no los pueden matar en una cámara de gas. Lo puedes tener como prisionero hasta que termine la guerra. Hay una convención de Ginebra que establece lo que es el derecho de guerra. No, está bien. ¿Sí? En el caso que dejé, no me acordaba del ejemplo que diste vos de los consejos judíos, que también eran ellos quienes designaban. Sí, ¿quiénes iban a morir o no? Eso, digamos. Sí. Ahí también, digamos, estaban obedeciendo. No, se deben haber equivocado. ¿Qué che? Que ahí también, digamos, los consejeros, no sé cómo era el nombre. Los capos. Estaban obedeciendo a alguien y mandando a alguien a ellos designando a quién. Sí. Quiénes morían. Pero como. Pero era para sobrevivir. O sea, bueno, Priebke o Eichmann te pueden decir lo mismo. Era para sobrevivir, pues. Pero lo que pasa es que no se conocen. A ver, vamos a hacer un análisis. En ningún momento se justifica lo que hizo el nazismo. No. En Europa. Por favor. Pero a Hitler lo que Europa no le va a perdonar no es lo que le hizo a los judíos. Lo que no le va a perdonar es que hizo en Europa lo que ellos, los aliados, hacían en África, a los árabes y en Oriente. ¿Sí? Toda la política de colonialismo, de colonias que necesitaban para mandar excedentes de población. Recuerden la teoría malthusiana, ¿se acuerdan de Malthus? La producción de alimentos va a la saga del crecimiento de la humanidad. ¿La conocían? No. La teoría de Malthus es que después de la revolución industrial, esto igual no forma parte, pero está bueno que lo, por lo menos tengan una idea. ¿Cómo se resuelve? Yo necesito, a ver, complicado, pero yo necesito, tengo la revolución industrial, ¿está? Uh-huh. Vapor y la máquina y produzco, bueno, pero yo necesito trabajadores. ¿De dónde los saco? Y pueden ser inmigrantes. Del campo. Claro. E inmigrantes también. Pero venía del campo. Sí. Y artesanos. El modo de producción hasta la revolución industrial era campesino o artesanado. Es decir, que si la revolución industrial va a producir 100.000 pulóveres en un mes, el artesano, ¿cuántos pulóveres producía? Cuatro. Cinco. Otro, es decir, producía lo que necesitaba, no más. ¿No? El tiempo de producción era distinto. El tiempo lo medimos en siembras y cosechas. Es lo mismo. Pero el tiempo de la producción industrial es diferente. Jornadas de 8 horas, 12 al principio, 16, 18 viviendo en la fábrica. Piensen, una concepción totalmente distinta. En algún momento este modo de producción empezó. En algún momento comenzó. Cuando comenzó había que reclutar trabajadores que tenían un tiempo distinto, que producía que el ocio era un bien. Es decir, el uso del tiempo ocioso era un bien para el trabajador. Para el trabajador del campo, que sembraba y esperaba, o para el artesano, que producía hasta donde necesitaba, para satisfacer sus necesidades básicas. Recuerden que había un orden natural, además, ¿no? ¿Por qué iba a alterarlo? Después sí, la religión se confabula también para modificar estos tiempos de producción. De hecho, la pereza pasa a ser pecado. Cuando el ocio había sido un bien innegociable para los griegos. Y de golpe, el ocio, no hacer nada, la pereza, es un pecado. ¿Por qué? Porque atenta contra la producción industrial. Comienza este nuevo modelo de producción. Yo tengo que convencer al campesino y al artesano que esto es mejor. Los convenzo ideológicamente, los convenzo culturalmente, fomentando y difundiendo la ética del trabajo. El trabajo dignifica. Peronismo básico. Pero el trabajo dignifica. Y fíjense que ocurre en el momento de la industrialización de la Argentina. ¿Por qué? Porque los tenía en el campo y yo los necesitaba en las fábricas. El poder de las naciones estaba dado por dos cosas: grandes plantas fabriles y grandes ejércitos. ¿Para eso qué se necesitaba? Población. Cuando se produce el excedente de población, yo tengo que expulsar el excedente de población. Alemania tiene un excedente de población que considera que el excedente de población van a ser los judíos e intenta expulsarlos, pero como no los puede expulsar porque nadie los quiere, finalmente termina con la solución final: bueno, matémoslo. Inicialmente no era la expulsión, no era el exterminio, era la expulsión como excedente de población. ¿A dónde? A otro lado. En otro lado no lo querían. Con los aliados habían hecho Inglaterra, Francia, Estados Unidos, habían hecho exactamente lo mismo, pero lo hacían con la India, con China, con Mozambique, con alguna islita del Pacífico. ¿Y qué hacemos? Expulsamos la población local, que es el excedente de población, y pongo mi población. Lo que a Hitler no se le perdona es que hizo esto en Europa. Quiso expulsar excedentes de población europeos, no de poblaciones locales, hindúes. ¿Sí? No les preocupa lo que hayan hecho con los judíos, porque ellos también lo hicieron con los judíos. De hecho, ningún país recibía a los judíos salidos de Europa. no nos querían recibir. Entonces, el problema central no es de los judíos. Después viene la culpa de los aliados. Y entonces, ustedes saben que en el juicio de Nuremberg, en principio hubo varias reuniones para ponerse de acuerdo cómo se integraba el tribunal. Después de acordar la integración del tribunal, acordaron cuál iba a ser la condena. Todos sabían que les iban a condenar a muerte. Pero ¿y cómo los matamos? Hubo que acordar cómo se mataba. Después de acordar cómo se mataba, también hubo que acordar si iba a haber o no apelación. Y también se acordó que la apelación se iba a resolver ipso facto. Si se aceptaba, e inmediatamente que se aceptaba, se la rechazaba. ¿Sí? Es decir, todo eso estaba acordado cómo iba a terminar el juicio de Nuremberg, que por otra parte me parece que es justo cómo terminó, pero estaba acordado de antemano cómo terminaba. Ahora, voy ahora al tema de los consejos judíos. El juicio de Eichmann se hace en Israel. Israel tendría una existencia de, se creen en el 48, lo de Eichmann en el 63. 15 años. ¿Eh? 15 años. Ustedes saben que Israel, los israelíes que crean el Estado de Israel, que antes vivían en campamentos en territorios palestinos, porque Israel se forma sobre territorios palestinos cedidos. No sé por qué, pero Inglaterra dijo, bueno, acá, como si fueran de ellos, ¿no? Entonces, y ahí crea el Estado de Israel. Los israelíes que crean, los primeros pobladores del territorio de Israel, eran duros. Estaban ocupando territorio palestino, en campamentos. No eran joyeros, ni banqueros, ¿no? Eran duros. Cuando llegan los primeros contingentes de judíos sobrevivientes del Holocausto a Israel, no les creen. No les creen lo que había ocurrido. No les creen que hayan pasado por esas cosas. Y de hecho, los toman como llorones. Y dicen, acá no se viene a llorar. Acá somos duros. Somos fuertes, acá venimos a defender este territorio frente a los palestinos, a los árabes. Acá hay que ser un soldado. No podés venir con el argumento de tengo un tatuaje con un número. No se lo acepta. Recién con el juicio de Eichmann se vuelve a poner y después se perdió igual, ¿eh? Pero se vuelve a poner la mira en lo que le pasa a los judíos en el Holocausto. A ese conjunto, a esa parte del pueblo judío en el Holocausto, porque había otra parte del pueblo judío que no había estado en el Holocausto, que había estado en Israel, que había estado en los territorios ocupados por los israelíes y los palestinos. Por lo tanto, cuando en el juicio se desarrollan esas denuncias, o no son denuncias, digamos, son como admitir lo que había pasado en el Holocausto, eligiendo ellos mismos quienes iban a morir. Nadie iba a juzgarlos. No estaban en condiciones de juzgarlos. No tenían ni la autoridad moral, ni la estatura ética, ni siquiera el coraje para juzgar a los judíos que habían no vendido, no entregado. Yo les expliqué que buena parte de esa decisión se fundaba en la necesidad de preservar la especie, la raza, porque no iba a quedar ninguno. Entonces, mandaban a los más débiles, a los enfermos, a los ancianos, a los chicos desnutridos, y trataban de conservar vivos la mayor cantidad de tiempo posible a los que estaban relativamente fuertes, aunque más no sea para que alguien pudiera dar testimonio de lo que había sido el Holocausto. Hoy en Israel, hasta hace poco, estaba viendo un documental la semana pasada, hasta hace poco, quedan aproximadamente 250.000, yo creo que menos ya, pues no sé de qué año era el documental ese, pero 250.000 sobrevivientes del Holocausto en Israel. Dice que están muriendo aproximadamente de a 1.000 por mes. y que el Estado israelí no les presta ningún servicio especial, ni en subvenciones, ni en pensión, ni servicio de salud específico, ni nada. Hubo una manifestación muy grande, no sé de qué año era ese documental, pero no era muy viejo, tendría 3 o 4 años, y ahí hubo cierta reacción del Estado israelí para atender las necesidades de los sobrevivientes del Holocausto. Pero si no, en Israel. ¿Pero no atienden a nadie o es como una discriminación? Es como una discriminación interna entre ellos mismos. Ah, mira. Es como una discriminación interna entre ellos mismos, según este documental que estaba viendo. Y según algunos libritos que leí, en donde se los... La semana que viene, la otra, les voy a cuando les dé la bibliografía, les voy a traer algunas novelas que son interesantes para leer sobre este tema. Porque muchas veces uno encuentra también, no necesariamente en los libros de historia o en los libros de filosofía, sino también en la novela, en la ficción. No toda la ficción es tan ficción como uno cree, no toda la literatura es tan ficción. Hay mucho que tiene que ver con una... la literatura tiene espacios de expresión más verosímiles que los de la historia. Porque la historia a veces no se permite el relato de los chicos, o el relato de un moribundo, o el relato de alguien con miedo, ¿no? La historia no la cuenta el miedoso, la historia no la cuenta el tipo que se escondió. Y la literatura te permite llegar a esos espacios. Que vos me vas a decir, sí, pero son inventados. Puede ser. Quizás sí, quizás sean inventados. No me consta que el historiador no lo sea, pero... tampoco me consta que el escritor no haya hablado con alguno que haya estado en esa circunstancia y que te da una visión diferente. Por eso digo, a veces no hay que descartar la novela como mecanismo de información. Todo tiene anclaje, por más que sea un anclaje en la realidad. Sí, todo tiene un anclaje en la realidad, efectivamente. Sí, cuando decía eso me acordaba de una obra más pequeña, olvido de, de la violencia peronista en ese tema. Todo tiene un anclaje. Sí, es un cuento, una novela corta, pero digamos, describe el momento de la violencia interna. ¿Coincidís conmigo? Sí, sí, sí, totalmente. Bueno, ¿seguimos? Sí. Ana Arendt, más o menos la tenemos. Sí. Hablamos de Althusser, aparatos ideológicos del Estado, aparatos represivos del Estado. Y hablamos de... Aparte, lo tienen claro, esto es lo más sencillo, creo que vimos en toda la cursada, ¿no? Un aparato ideológico del Estado nos va formateando. En realidad, el aparato ideológico del Estado va a reproducir las condiciones para la reproducción de la fuerza de trabajo. ¿Sí? Aparato ideológico principal para Althusser, la escuela. Esa escuela que me va a enseñar técnicas y habilidades, pero sobre todo me va a enseñar la sumisión. Cómo obedecer, cómo someterme. ¿Sí? Y los aparatos represivos del Estado, que serán aquellos que van a garantizar las condiciones para que funcionen los aparatos ideológicos del Estado. ¿Se entendió? ¿Sí? Eso también tiene una conexión con el Schmitt, con el tema del orden. Sí, claro. Sí, porque la escuela va a garantizar... Mirá, uno de los primeros impulsores de la escuela pública en Francia fue Napoleón. ¿Objetivo? Bueno, tener una masa más o menos uniforme, de manera que yo diga la izquierda y todos sepan que es la izquierda. Vamos para la derecha y que todos sepan más o menos que es la derecha, porque si no, se me chocan los soldados en la mitad. Uno a ver con cuál pateo, de qué lado tengo el corazón, y hasta que descubren dónde está, ya nos pegan, nos cagan a tiro. Yo necesito uniformar a la masa, y la mejor forma de uniformar es con la educación. En la Argentina, la educación pública viene a integrar a los hijos de la masa de inmigrantes. Yo necesito que hablen castellano y no que hablen cocoliche, porque si no, ¿cómo les doy las órdenes? ¿Cómo los domino? ¿Cómo presumo conocida la ley? Ustedes saben que hay un artículo del Código Civil que dice: la ley se presume conocida por todos, ¿no? Se publica en el boletín oficial, a lo tanto día ya se presume que es conocida por todos. Pero yo puedo presumir que es conocida por todos si todos hablamos el mismo idioma. Si no, no. Por lo tanto, yo necesito la escuela pública. La escuela pública no es una... Te normaliza. Efectivamente. Es una medida de normalización, de estandarización, ¿sí? De todos. Bueno, se relaciona con Althusser como algo que nos va a enseñar. Althusser lo va a ligar con los medios de producción, ¿no? Nos va a enseñar técnicas y habilidades de producción y además las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo, que es la sumisión. Si no funciona la sumisión, pues entonces vendrá la parte represiva, va a venir el aparato represivo del Estado. Los aparatos ideológicos pueden ser privados o estatales. Normalmente son privados, pero hay estatales también. En cambio, los aparatos represivos del Estado son siempre estatales, ¿sí? Porque el Estado tiene el monopolio de la fuerza. Claro. ¿Está claro? Sí. Vamos a Foucault. Foucault, rápido. No nos metamos en los quilombos que me metiste vos el otro día. Perdón. Vamos a hablar de Foucault simplemente como una manera que nos va a explicar su visión del poder, cómo funciona el poder, ¿sí? No va a plantear que el poder no es una cosa, que el poder se ejerce, que el poder nos atraviesa a todos. Esto tiene que ver con la capilaridad del poder. Un poder que pasa por mí, Gabriel, Martín, Mariana, Cata va, viene, de Cata va Martín, de Martín va Mariana, de Mariana va Gabriela, y arma una red de poder, una microfísica de ese poder que nos tiene a todos adentro. ¿Cómo funciona ese poder? ¿Cómo nos normaliza el poder? Bueno, con técnicas disciplinarias, ¿sí? La clave para Foucault en lo que se refiere al poder es esta de la técnica disciplinaria, que también se puede, relacionar con Althusser, pero vamos a tener un estructuralista y un marxista. Y no es lo mismo. Aunque los dos se basen en cierto materialismo, en cierto poco espacio que le queda al ser humano para decidir, no es lo mismo el estructuralismo que el materialismo. En principio, porque fíjense que el estructuralismo de Foucault no va a plantearlo como un medio de producción, no va a plantear a la escuela como un medio, como una especie de entrenamiento para el medio de producción, sino que lo va a plantear como una especie de confinamiento de la persona. La escuela es una adaptación al confinamiento que la persona sufre en la sociedad. Nosotros vivimos presos en una sociedad. Vivimos enrejados, es propio del estructuralismo. Yo soy el resultado de las estructuras, de este cuadrado que me rodea, que me va formando. Ahora, muchas veces se ha planteado el debate de si el estructuralismo o Foucault es humanista o no es humanista. Porque al someterlo todo a estructuras, parece que el ser humano ha muerto, como dice Foucault. Pero la verdad es que las estructuras son seres humanos. No hay estructura sin ser humano. En realidad lo que muere es el ser humano individual. Y lo que hay es un ser humano colectivo. ¿Sí? Un ser humano que va siendo una consecuencia de la estructura que significa la sociedad. Es una sociedad que pasa de una, en esta evolución de la civilización, vamos a tener una sociedad que pasa del control de Dios al control del Estado. ¿Sí? Pasa de las técnicas disciplinarias de Dios, hacer las cosas bien o te vas al infierno, si haces las cosas bien o te vas al infierno, y si haces las cosas bien te vas al paraíso. Una técnica disciplinaria ejercida por el Estado, que es o haces las cosas bien o vas al manicomio, o haces las cosas bien o vas a la cárcel, y si no, una sociedad del control que nos está todo el tiempo convenciendo de que alguien nos está mirando, nos está diciendo, nos está. Corremos todo el tiempo de que alguien nos venda, le diga al poder, le diga a quien nos controla que estamos haciendo algo mal, pero no sabemos quién nos controla. Y charlamos sobre las técnicas del control, ¿no? De la SUBE, de la tarjeta de crédito, de tantas cosas. Ahora, todo es una dominación, y hablamos de Panóptico, ¿sí? una sociedad que no sabemos de dónde nos está mirando, pero que ejerce un gran, un enorme control social. El autocontrol. Y en consecuencia genera ese autocontrol porque uno no sabe de dónde está mirando. ¿Quién nos está controlando? ¿Hay micrófono? ¿No hay micrófono? ¿Hay alguien ahí atrás? No sabe. Siempre se trata de una dominación intelectual. Siempre es una dominación cultural. Sí, es cierto. ¿De dónde emana? Emanará, si somos marxistas, de un modelo de producción, de un sistema de producción, de los dueños de los medios de producción. ¿Sí? Si somos capitalistas, emanará de los dueños de los medios de producción. Lo mismo. Sale del mismo lugar, es cierto. Pero ¿cómo es la dominación? Fíjese, que yo les decía hace un rato, tenía que convertir campesinos y artesanos en obreros. ¿Qué les dije? El trabajo dignifica. ¿Los convencí con mejor sueldo? ¿Con más plata? No. Les vendí, vamos a una expresión burda, una zanahoria. El tema, una zanahoria que la vamos viendo y vamos avanzando hacia esa zanahoria, vamos avanzando. El tema es que yo debo descubrir que esa zanahoria era de plástico. La dominación, entonces, el formateo, la estandarización, la normalización, las técnicas disciplinarias, el funcionamiento del aparato ideológico del Estado, todo eso, siempre la dominación es intelectual. Motivada por cuestiones económicas, originada en un capitalismo apátrida sin bandera, como quieran llamarlo. Pero cuando se traduce, cuando se ejerce, esa dominación es intelectual. Y acaba de aparecer un tipo que se llama Rancière, que dice: la emancipación es intelectual. Como yo recupero otra vez la disposición de mi cuerpo respecto del tiempo. ¿Cómo vuelvo a usar el tiempo, mi tiempo, que hasta ahora lo venía usando de acuerdo con el orden de producción capitalista? Hasta 1800, 1790, hasta la revolución industrial, el artesano utilizaba su tiempo. Lo que se apropia el medio de producción es del tiempo de la persona. Lo que Foucault va después a decir es el sistema carcelario, la sociedad carcelaria o una sociedad del control, una sociedad carcelaria que es la que mete adentro a los distintos, a los que delinquen, a los que rompen el esquema de la razón, está bien, a los que rompen la ley, ¿eh? Los anormales. A los anormales, efectivamente, ¿no? Los va a poner ahí. Pero también yo tengo que acá cumplir, para Foucault, acá adentro tengo que cumplir la norma, tengo que cumplir la normalidad. Pero cumplir la normalidad es adaptarme a ese tiempo también. Yo pierdo mi disposición del tiempo. Porque estoy siendo controlado y yo me autocontrolo. La escuela lo que hace es decirme: entras a tal hora recreo, a tal hora se estudia, a tal hora se come, a tal hora recreo, a tal hora descanso, a tal hora entramos otra vez, ¿sí? De tal hora a tal hora matemática, de tal hora a tal hora inglés, de tal hora a tal hora esto, de tal hora a tal hora. Es decir, me quita la decisión sobre el tiempo. ¿Qué es lo que ocurre en la cárcel? Se quita la disposición, la decisión sobre qué hacer con el tiempo, que es la esencia de la libertad. Y en la fábrica también. Y en la fábrica también. Pues es una sociedad de control o una sociedad carcelaria. Entonces, ¿qué va a decir Rancière? La emancipación es intelectual y empieza por la recuperación de qué voy a hacer yo con mi tiempo. Como la emancipación es intelectual, yo les di el ejemplo del científico con el gorila, que no lo voy a volver a dar porque ya se lo di tres veces, me pareció, dos. ¿Qué me mirás así, Mariana? No, yo me perdí de algo de la clase pasada. No, la clase pasada no hubo clase. No, en la anterior, no, por lo que el gorila no me acuerdo el ejemplo. ¿Lo dijiste acá? A ver. Ah, sí, claro, ahora vamos a ver. Me quedo loco, ¿en serio? Vamos a ver. ¿Me estás pensando, onda? No, pará. Yo soy loco. No, perdón, yo no me acuerdo. ¿Hacía experimentos con el gorila? Está diciendo, no me acuerdo. Deja de inventar. No me acuerdo en serio. Un científico con un gorila, ¿qué podía hacer? ¿Y de compra? ¿Y al shopping? No, hacía experimento con el gorila, por supuesto. Claro. Un científico tiene un gorila, todos los días le da la banana al gorila. Ah, sí, sí, sí. ¿Cómo es? Y un día que le dejaba la banana y lo dejaba el gorila solo. No, no me acuerdo. Le deja la puerta abierta, se le deja fácil, me parece. Cualquier cosa. ¿No? Yo no me acuerdo, no, me paro vida. Le deja la banana fuera de la jaula y le pone un palo. Y el científico va, se esconde y mira, queriendo saber si el gorila piensa. Y el gorila, cuando ve la banana fuera de la jaula, mira la puerta por la que salió el científico, que está escondido atrás. Y el gorila piensa, ¿qué le pasará a este pobre hombre que se olvidó de ponerme la banana adentro? Yo no sé si tendrá problema con la familia, con la esposa. Y mientras tanto, el científico lo está mirando, ve al gorila y piensa el científico. No piensa. El gorila no piensa. Al ratito el gorila dice, bueno, voy a comer. Agarra el palo y se acerca a la banana. Y ahí el científico dice, piensa. Es decir, el sistema dice que pensás cuando pensás lo que el sistema quiere que pienses. ¿Sí? Esta es la dominación intelectual. Barthes, el lenguaje fascista, no por lo que no nos deja decir, sino por lo que nos obliga a decir, es lo mismo. Es lo mismo. Es una dominación intelectual. Siempre la dominación es intelectual. Por lo tanto, siempre la emancipación es intelectual. ¿De qué te reí? No te vas a dar risa al gorila, después no te lo acordás. ¿Sí? Ahora solo la de tercera me lo acuerdo. Por lo tanto, siempre la emancipación va a ser intelectual. Es una decisión personal. Y va a plantear como método en un librito que se llama Cinco lecciones, el maestro ignorante, cinco lecciones para la emancipación intelectual, esta modalidad de romper con el modelo educativo planteado, descrito por Althusser, como modelo de reproducción de técnicas y habilidades y de enseñanza de la sumisión. ¿Qué debe hacer un maestro? Enseñar lo que no sabe. Porque en la medida en que enseña lo que sabe, lo único que estoy haciendo es reproduciendo el sistema. El maestro ignorante es el de Jacotot, ¿no? Efectivamente, es Jacotot. Una pregunta, que me quedé con lo de... ¿Del mono? No, lo de Foucault también. Que si la emancipación... si lo que yo entiendo es que cuando Foucault dice el hombre ha muerto como singularidad, que es colectivo. Habla del sujeto. Efectivamente. Y la emancipación es individual. En la medida en que el modelo educativo siga siendo el mismo y solamente optemos vos y tu hijo, sí, es individual tuya. Pero la decisión es individual, no es colectiva. La emancipación intelectual no se puede producir colectivamente. ¿Vos por qué? ¿A ustedes les preguntaron alguna vez en el colegio qué querían aprender? ¿Qué queríamos ser cuando seamos grandes? No. ¿Esa frase estúpida? ¿Qué querías aprender? No, jamás. ¿Quieres aprender matemática hoy? ¿Querés aprender un número? ¿Qué querés hacer hoy? Quiero tocar el tambor. Bueno, vamos a hacer música. Jamás, ojalá me hubiera tocado. Bueno, pero claro, es que el modelo es ese. Y el maestro, ¿qué pasa? El modelo actual reproduce la técnica de sumisión. ¿En qué sentido? Yo soy el maestro y ustedes son los alumnos. ¿Qué necesita un maestro para enseñar? Alumnos. ¿Cuál es la condición que debe reunir el alumno básica para que yo pueda enseñarles? Asistir a clase. La condición del alumno. ¿Como sujeto individual? Sí, del alumno. La condición personal del alumno para que yo le pueda dar clase. ¿Cuál es la condición básica que necesito de ese alumno para que yo pueda darle clase? Quiere aprender. Que crea lo que le dicen, no sé. En principio, más elemental todavía es, lo primero que necesito es que no sepa. Es decir, que sea ignorante. Sí, para amoldarlo. Necesito que el alumno sea ignorante y que reconozca en mí a la sabiduría. De manera que yo pueda ir llevándolo en la explicación. haciéndolo comprender. Y para Ranciere, los principales conocimientos de nuestra vida los hicimos sin maestros. Por ejemplo, hablar. Lo hicimos simplemente con relaciones y motivaciones. El hambre de un bebé. Y llora, y la mamá va, le mira el pañal, no tiene nada, lo toca, no tiene fiebre, le hace así, no eruta, ¿no? Y el pibe se prende la teta. ¡Ah! ¡Tenés hambre! Y el pibito al principio no le sale tenés hambre, por supuesto. Pero la repetición, la relación, la repetición, la relación, la repetición, la relación, finalmente el chico aprende. ¿Comprendió? Comprender implica reproducir ideológicamente lo que yo te estoy diciendo. Vos no estás comprendiendo. Estás comprendiendo desde mi visión ideológica. Lo que debe hacer el sistema educativo es motivarte en tu propia motivación. Porque, ¿qué dice Ranciere? Hay una condición que nos iguala a todos. Todos somos inteligentes. Después las circunstancias de la vida harán que este no comió cuando era chiquito, aquel se golpeó la cabeza, este lo otro, ¿no? Y entonces comenzarán las diferencias, ¿sí? Pero en lo básico, todos somos inteligentes. Y para plantearse un nuevo sistema, yo no tengo por qué pensar los peros de este sistema. Estoy planteando mi nuevo sistema. Y mi nuevo sistema es que yo sé que todos son inteligentes y que yo puedo motivarlos y que debo seguir como maestro siendo no una guía, sino un motivador de su inquietud de conocimiento. Todo el ser humano es curioso por naturaleza. Quiere saber por naturaleza, pero no todos quieren saber lo mismo. Por eso a ustedes jamás les preguntaron qué querían aprender. Entonces probablemente hubiera tenido más artistas, hubiera tenido más científicos, hubiera tenido más, pero formados por propia motivación y por propia vocación. Es potenciar las capacidades de cada uno. Exactamente. No normalizar, porque el objetivo de la escuela concebida como está concebida es la estandarización, como bien dijo Mariana. Palabra mejor utilizada, imposible. La estandarización. Y lo que debería haber hecho la escuela no era estandarizar, sino potenciar. Y en ese caso es cuando yo estoy, ahí sí, empoderando al otro del ejercicio de su tiempo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Va a haber distintas expresiones, distintos sectores sociales, distintos colectivos sociales con distintas visiones de lo social. En el choque de estas dos visiones, la visión institucional y la visión de un sector, en ese choque, un sector reclamando ser visualizado, reclamando ser las mujeres, o el colectivo gay reclamando poder tener hijos o adoptar, o la ser aceptados en su inseminación in vitro. No, le reclama al Estado. Sí. Le reclama al Estado ese reconocimiento, ese dotarme de identidad. Dame, la tiene la identidad, perdón. Identidad institucional, ¿no? ¿Qué? Cumplir los derechos, digamos. Claro. Bueno, cuando ya lo transformo en sistema, pero mientras tanto se enfrenta la visión institucional universalista del Estado, que hasta ese momento no le da a las mujeres el derecho de igual sueldo, igual trabajo, y el reclamo de las mujeres diciendo quiero igual sueldo, igual trabajo. Acá, en este extremo de tensión, en este desacuerdo, está la política. En el desacuerdo, en la tensión, es donde está la política. Y voy a tener tensión constantemente. Porque en realidad yo tengo un conglomerado poblacional, un grupo, una sociedad formada por su propia motivación, desarrollada en sus propias motivaciones. artistas, músicos, artesanos, que recuperaron su tiempo y que si quisieron salieron de ese modelo productivo capitalista, fordiano, industrialista, en serie. Y ahí cuando se llega a un acuerdo ya no había más política. En ese espacio, pero va a haber otra visión. Porque la cuenta siempre da mal. La cuenta siempre da mal. Y una vez que el colectivo hoy reclama el matrimonio igualitario, ¿sí? Después va a reclamar, y le van a dar hasta el matrimonio igualitario, después va a reclamar la posibilidad de adoptar, y después va a reclamar la posibilidad de la fecundación in vitro, y después va a y siempre va a haber una cuenta pendiente que saldar. Y son cuentas que se resuelven sin necesidad de perjudicar el derecho del otro. Yo puedo darte ese reconocimiento sin perjudicar el derecho de otro sector. ¿Cuál va a ser la cuota aparte? Cada sector social, cada sector de que integremos va a tener una cuota aparte en esa sociedad. Los médicos, los homosexuales, las mujeres, la iglesia, todos van a tener una cuota aparte. Pero ¿cuál es la cuota aparte de mayor influencia? Aquella que mayor aporte realice al proyecto común como sociedad. ¿Cuál es el proyecto común de esta sociedad, de la Argentina? ¿Cuál es? La eliminación de la pobreza, pleno empleo, terminar con la inseguridad, la lucha contra las drogas. ¿Cuál mierda es el proyecto de este país? Por lo tanto, al tenerlo tan difuminado, tan poco identificable, es difícil saber, primero, para dónde vamos, y segundo, cuál es el sector que va a influir más sobre esa decisión de distribución de poder. Si yo decidiera que nos ponemos de acuerdo todos los sectores en un espacio de discusión de mucha tensión, de desacuerdo de todos, pero nos ponemos de acuerdo que nuestro proyecto es la eliminación de la mortalidad infantil o de la desnutrición infantil, seguramente nutricionistas, pediatras, médicos, hospitales públicos, tendrán una cuota parte mayor y estaríamos todos de acuerdo. Y el otorgamiento de esa cuota parte mayor, ahora explico lo de la cuota parte, mayor a todo lo que es el sistema sanitario, no atentaría contra nuestros derechos. Por el contrario, porque estamos de acuerdo en ese proyecto. Por supuesto, siempre va a haber un sector que no. Y ahí se seguirá generando otro espacio de tensión política, otro espacio de desacuerdo. Pero la clave está en la emancipación intelectual, en donde no reproduzcamos la estandarización, porque si yo reproduzco la estandarización, no hay posibilidad de tensión, o son mínimas las posibilidades de tensión. ¿Se entiende? Eso es Rancière. Me gusta. Me cae bien. Ahora, este señor. No es utópico. Muchas veces se cree que es una utopía. Tiene tanta lógica el pensamiento de Rancière. En principio, tengan en cuenta que Rancière es un crítico de arte. Crítico de cine. No el crítico de cine de A Million Dollar Baby, ¿no? De otras cosas el tipo. Pero es un crítico de cine, un crítico de arte. Pero reflexionó sobre esto, viene del marxismo, por supuesto. Porque es discípulo de Althusser. Pero no es una utopía lo que plantea. Justamente lo plantea como salida al modelo, sin salida que describe Althusser. Entonces dice, escuela, papá, y acá cagamos, no se sale, acá no se escapa nadie. Escuela, y si no vas a la escuela que te estandarizás, reproducís técnicas, habilidades y la sumisión, condiciones de sumisión, si no haces eso, aparato represivo. Te cagaron a palo, te mandaron a la cárcel, del sistema judicial. No hay salida. Sí hay salida, le dice. No podemos conformar, y que esto es una de las cosas que los distancia finalmente, si hay una salida. O estás planteando una encerrona, no tiene salida. Si hay una salida, hay una emancipación. La emancipación, no porque los medios de producción, los dueños del sistema, los dueños del capital. La emancipación es intelectual porque la dominación siempre fue intelectual. Es una decisión individual. Que después puede ser colectiva. Hay comunidades, y no los menonistas, ¿eh? No, hay comunidades de gente que ha decidido, en parte al menos, recuperar el tiempo y el uso del tiempo. Hay muchas familias que sus hijos los educan en la casa. Ya. Muchas familias que los educan viajando. Hay muchas familias que han decidido armar un barrio privado de autosostenible o como sí, son sustentable. Sí, autosustentables que están en el interior, son anarquistas. Sí. Y están recuperando un tiempo, saliendo de lo que es esta sociedad de control y recuperando. No es una utopía. El tema es cuánto estamos dispuestos a emanciparnos intelectualmente. Porque digamos la verdad, ¿no les gusta el shopping? Por ahí no les gusta el shopping, pero... En ese caso le erraste conmigo. No, pues también le erré con vos, obvio. Pero por ahí con otro no, ¿viste? Obvio, y a vos por ahí te gusta otra cosa, ¿viste? O te gustan los celulares, o te gusta esto, y empezás a darte cuenta que hay cosas del sistema que te gusta y que no te irías, porque implica renunciar a mucho. Hay que salir de un espacio, dirán los psicólogos, de tu zona de confort. Tenés que salir de tu zona de confort. ¿Estamos dispuestos a salir de nuestra zona de confort? Porque veis, a nuestra zona de confort está piola. Y me jode por el pobre tipo del lado, que lo veo que está cagando de hambre. Pero yo no me estoy cagando de hambre. Entonces, hay que animarse a salir de esa zona de confort en solidaridad con la zona de confort que él no está. Ojo, porque por ahí él quiere entrar en mi zona de confort. Y no es que quiere salir del sistema. No, él quiere entrar a esta. Entonces, ahí es donde no es tan fácil porque no estamos decididos. No tenemos una convicción tan fuerte. Nos parece a veces que la tenemos, pero a veces no la tenemos. Entonces... Pero que es difícil pensar cómo salir del sistema cuando hay mucha gente que está fuera del sistema. No. Una cosa es expulsado del sistema, colgado el alambrado, ¿sí? Y otra cosa es yo salí del sistema y no me quedé colgado al alambrado. Me fui a otro sistema. Me fui a otro modelo de producción. De hecho, el artesano existe. ¿No? Uh-huh. ¿No los ven? En las plazas. Bueno, yo soy una. De hecho, el artesano existe. ¿Y cuándo produce? Cuando me quiere. Cuando tiene ganas. Cuando necesita, porque él decidió que necesita. No porque la fábrica viene un pedido de China que dice tenemos que producir 800.000 jarrones horas extra. Yo no estoy decidiendo yo. Está decidiendo él sobre mi tiempo. Ahí entra en el sistema carcelario. Pero yo digo, voy a producir aros. ¿Cuántos aros necesito producir? 100.000 aros en 10 años para vivir. Bueno, no problema, 100.000 aros en 10 años me pongo a producir 100.000 aros. ¿Cuándo? Y esto, hoy no. Mañana. O 10 aros por semana, no lo sé, ¿no? No, pero es una decisión de tu producción y el uso de tu tiempo. Y después el sistema se encarga de alguna forma de decirles, bueno, a ver, no, acá no pueden, tienen que vender allá, y allá donde, sí, pero para estar acá tienen que ser monotributistas, ¿eh? Entonces tienen que presentar la factura de monotributo, bueno, después el sistema, la batalla está. Pero hay una manera de escapar. Sí. Son los lugares de las ferias que son autogestivas. Entonces ahí es capaz del sistema. Sistema de cierta manera, ¿no? Obvio. El sistema de editoriales. Hay editoriales independientes. Hay editoriales independientes. Digamos, hay una salida, pero es una decisión emancipatoria intelectual. No es tan difícil imaginarla. Hay que animarse a hacerla. También juegan un rol importante las estructuras del Estado o los, no sé, los aparatos ideológicos para que pensemos que es por ahí, que no concebir otra forma de vida. Imposible pensarlo, sí, ¿no? De pensarlo, desde el pensamiento. Por ahí si lo pensamos, pero digamos, estamos como seteados por la escuela y por todos los atrofiados. Sí, como que es esto, nacimos en esto, siempre fue así, es así, va a seguir siendo así. Y sin embargo, no. No, estamos de acuerdo. Y sin embargo, no. Y no necesariamente tiene que ser una comunidad muy politizada, a veces es una comunidad muy humanizada. Muy humanizada que decide sobre lo básico, que decide sobre lo elemental. Porque la vida es simplemente tiempo. Y ellos deciden usar su tiempo, usar el tiempo. Voy a usar el tiempo a mi favor. No te voy a entregar mi tiempo. Yo entrego mi tiempo hoy, todos los días, por plata. ¿Sí? Ahora, alguna vez charlamos, yo les dije, el dinero tiene valor en la medida en que yo creo en el valor del dinero. Cuando yo dejo de otorgarle valor al dinero, esto es una abstracción. En la medida que yo dejo de otorgarle valor al dinero, el dinero no tiene valor. Ahora, el tiempo es de otro en la medida que yo se lo doy. Si yo lo recupero y lo uso para mí, y el artesano existe el artista. Existe el escritor, existe el pintor, existe el escultor. Existen. Y producen en la medida de su necesidad y de su inspiración. Y viven. Viven. Pero había que animarse. ¿Cuántos se animaron a ser artistas? Y son muy pocos. ¿Cuántos? ¿Ustedes qué creen? ¿Que alguno de ustedes es artista? ¿Vos sos artesana? Bien. Yo pinto. Bueno. Esta me caga todos los ejemplos. Pero... Ay, perdón. No, bueno. No, está muy bien. No, está muy bien. No, viene bien. Acá tenemos uno. Fenómeno. ¿Ustedes? ¿Qué pasa? ¿Son negados para el arte? ¿Tienen mal gusto? ¿Qué? No. No, de hecho no. Piensen simplemente que el arte es una expresión del espíritu, del alma, de la intelectualidad, de la inspiración. Y eso lo tenemos todos. En algún momento nos fueron negando, nos fueron diciendo no. Viene una maestra y te da un boletín y te dice, es en el boletín, sigue así, eres muy... No, te pone, eres muy talentoso. Yo soy compañero tuyo de banco, a vos te pone, eres muy talentoso, y a mí me pone, sigue esforzándote. La puta madre, yo no soy ni talentoso, ni... Y encima me tengo que seguir rompiendo el culo. Son juicios sociales. Ese boletín con esa frase es un juicio social. Te condicionó. Chao. El talentoso es él. El que pinta bien es él. Nadie descubrió si yo tocaba bien música. O si tenía talento, intuición, originalidad por la música. ¿Tuvieron música ustedes en el colegio secundario? ¿Qué tal la pasaron? Horrible. No aprendí a tocar nada. Nada. ¿Vos? ¿Tuviste dibujo? ¿Tuviste dibujo? Sí, también. ¿Cómo te fue? Normal. ¿Qué dibujaste? Una manzana, una pera, quizá. Claro, no, era un talento como para después vivir. No sabés. Lo que pasa es que como no sorteaste las técnicas disciplinarias que te va planteando el sistema, es decir, había que dibujar bien la manzana y la pera. Yo he visto naturalezas muertas espantosas de, a mi gusto, ¿no?, de Monet. Es capaz que tu profesora de castellano decía, esto es una porquería, señor Monet. ¿No? ¿Por qué? Por esta cosa de que dibujo en este momento, música ahora, recreo ahora, y no cuando vos tenías ganas de dibujar. Y no cuando vos tenías ganas de tocar música. Sí, y tampoco ni qué dibujar, ni qué tocar. Ni qué dibujar, ni qué tocar. Exacto. Bueno, yo hablando, haciendo una comparación, tengo unas conocidas, no te digo amigas, pero son más bien conocidas cercanas, que una fueron hicieron toda la secundaria una escuela de arte. Les enseñaban teatro, telas. Yo las miraba y dije, qué buenísima esa escuela, ¿viste? Me parecía re piola. Sí, probablemente. Pero era como una cosa así esa aparte, parte, muy apartado, ¿viste? Todo el mundo miraba raro. El método pedagógico, no sé, Montessori o Waldorf, claro. Ay, se acercan un poco a se acercan este. Un poco, claro. Son audacias, ¿no? Pero generan seres humanos. ¿Qué buscamos generar? Además, primera algo que es, para mí es inevitable transmitir o decírselos. Si se puede imaginar, es posible. Todo lo que se puede imaginar es posible. Antes, después, con más o menos dificultad, pero lo que se puede imaginar es posible. La otra cosa, ¿qué debe producir el sistema educativo y a qué deberíamos aspirar de un sistema político? ¿A ser más productivos? ¿A generar un ingreso per cápita? ¿A producir no sé cuántos millones de toneladas de acero, de aluminio, de petróleo, de gas? ¿O a ser felices? Pues vamos a ser felices. Bueno, el sistema educativo no está planteado para eso. No está planteada para eso. Cuando un chico debe jugar, lo estamos domesticando y estandarizando. Entonces, uno puede pensarlo distinto. Y seguramente, si lo pensás distinto, vas a tener una sociedad diferente. Que al fin y al cabo, ¿qué es lo que debería buscar la política? Transformar estructuras para una vida más plena, más disfrutable, más placentera, más compartida, menos estresante, que genere menos miedo y menos incertidumbre. Pero si no modificamos el sistema, no imaginamos estructuras nuevas, no va a cambiar. Gobierne Macri, gobierne Cristina, gobierne, habrá atenuantes, habrá periodos con atenuantes, pero seguimos siendo lo mismo. Y yo coincido plenamente con Rancière, la emancipación es intelectual. Empieza en la cabeza, porque la dominación siempre fue intelectual. Cuando la iglesia, de la que tanto hemos despotricado durante el curso todo el cuatrimestre, gobernó 1300 y sigue todavía gobernando las almas, ¿con qué lo amenazaba? Con el infierno. Con el infierno. Era una dominación intelectual, era una dominación abstracta. ¿Y con qué lo iba a premiar? Con el cielo. Con el cielo, con la vida eterna, otra abstracción. No era te voy a pagar más, te voy a pagar menos. Eran abstracciones. Ni siquiera necesario. ¿Qué es lo que, cuál es el mayor bien que uno puede decir ahora? Es un tipo pobre, pero soy honesto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Boludo. Yo también soy honesto. ¿Qué tiene que ver? ¿Quién te dijo eso de la ética del trabajo? No estoy diciendo que tenemos esto, no pago mierda, ni rascarme la pelota. No, no. No, no estoy diciendo eso. No estoy planteando eso como, como premisa. Pero si se les ocurre, no está mal. Trabajo no es a destajo por decisión de un tercero. El trabajo es un medio de supervivencia, nada más. Pero en un sistema capitalista industrializado que necesita plantas fabriles y grandes ejércitos, necesito producir y necesito quien consuma. Por lo tanto, necesito, ¿cómo resuelvo el problema del excedente de población? Te termino de dar, me había olvidado lo de la teoría de Malthus. Los alimentos van a la saga del crecimiento de la población. Siempre la población se reproduce geométricamente y los alimentos aritméticamente. Es decir, si somos cuatro pobladores en esta isla, pobre Mariana, vamos a ser ocho dentro de nueve meses y vamos a ser este... No soy una vaca. No, en términos sociales. Me hago lesbiana. En términos sociales. Y acá te vas a cagar. No importa. La población somos 4, después seremos 8, pasaremos 16, después 32, después 64, después 128. ¿Entienden la progresión geométrica? 4, 8, 16, 32, 64. Los alimentos se reproducen en progresión aritmética. 4, 8, 12, 16, 20, 24, de a 4. Entonces, nunca va a alcanzar los alimentos para la cantidad de población. ¿Cómo se resuelve esto? Con excedente de población, es decir, más población. ¿Por qué? Porque el equilibrio lo van a dar las epidemias, las catástrofes y las guerras. Ahí se eliminan los excedentes de población conquistando colonias, más guerra, epidemia, hacinamiento, muerte, catástrofe, y más o menos se va equilibrando. Esta es la teoría de Malthus, que hasta 1800 largos seguía vigente. Así que no quería dejarles eso colgado. Y eso es Rancière. En cuanto a lo pedagógico, se parece un poco a Freire con el tema de la educación. Sí, un poco sí, pero Freire no sale de la estructura escolar. Sí, no, la parte esa, la educación, lo pensaba por la educación bancaria, la educación problematizadora, en cuanto a modificarla, a potenciar las diferencias. Potenciar las diferencias, motivar la capacidad, digamos, pero no sale del sistema, reproduce, Freire es un pensador del sistema escolar. Sí. Este no es pedagogo. Claro. ¿no? Okay. Ni es psicólogo. Este, es un crítico de arte que me parece que él da las conferencias con un bonete en la cabeza. Me está vivo super. Todavía Rancière, ¿eh? Me cae súper. Es francés, ¿no? Sí. Este, está vivo el tipo. Ha venido a la Argentina un par de veces a dar charlas. Este, para mí es muy piola. Es muy, muy piola. Cuesta, como vos dijiste, a veces estamos como incapacitados de imaginarnos una vida diferente, ¿no? Esquemas de vida diferentes, esquemas de relación diferentes, pero todo se imaginó alguna vez. Alguna vez se modificó, alguna vez dejamos el politeísmo y nos hicimos monoteístas. Mirá, eso no es fácil, ¿eh? Alguna vez dejamos el sistema de producción artesanal y rural para pasar a un sistema de producción fordiano o industrialista, ¿no? Este, yo creo que hay muchas cosas que fueron cambiando y se fueron agregando. Lo que pasa es que vamos a la saga. Lo hemos charlado sobre Foucault y esto de la arqueología del saber. Que cada época va a determinar en qué se va a esforzar, en qué espacio de la investigación y del conocimiento se va a esforzar. Y hablábamos del surgimiento de nuevos conocimientos, ¿no? Yo les decía, chicos, cuando yo iba al colegio no existía la psicopedagoga. No, yo tampoco. Es una ciencia posterior, ¿no? Cuando yo tenía, cuando yo hacía mucho deporte, tendría, de más joven, hasta a los 20, 25 años, este, no existía nutricionista. De hecho, no existían los gimnasios, por ejemplo. El gimnasio es un fenómeno que aparece en los 80 largos, 90 te diría, en la Argentina. Hay conocimientos nuevos que van apareciendo. ¿Por qué no pueden haber conocimientos nuevos relacionados con una manera diferente? Hay que abrir la cabeza. Hay que abrir la cabeza. Parcial. Pregunta, ¿hasta acá estás? ¿No? ¿Te está? Sí. Pregunta del parcial. Estás cagadísimo de frío. De miedo, ¿por qué? Por parcial. Por ¿Pero te digo lo puedes hacer en tu casa? No, ya sé, pero era, por eso te quiero preguntar todo para no tener dudas. El tema de las notas. O sea, elegimos el tema sobre... De los tres de temas los tres que temas. Eligieron. Sí, que yo los tengo anotados. No me haga trampa, no sean bolas. Que si me calimos medio política y género, corrupción y pobreza. Bien, vamos, eso se aprende de memoria. Bueno, eligen uno en el que se sientan más cómodos. Y quiero 120 líneas de una columna de opinión. La columna de opinión es su opinión. Pero la columna permite un florio literario. Ya no es un cuento. ¿Sí? Es una columna de opinión periodística que ustedes tienen que tratar de relacionarla con algunos, con los que quieran, mínimo con uno, de los autores que estuvimos viendo. ¿Sí? Pero no quiero que lo relacionen al estilo citándolo así, ¿no? Redacción de parcial, así, viste. Sean creativos. Quiero que sean creativos. Quiero que me dé placer leerlo. ¿Mm? Okay. Este. La cita textual no es lo más apropiado. Ustedes habrán leído notas en las que el periodista se apoya en Aristóteles, o se apoya en Foucault, o se apoya en algún teórico o en alguna declaración de alguien. Pero no lo cita como respondiendo a un examen, como respondiendo a una pregunta. Lo cita de manera sutil, madura, profesional. Es como si tomara una declaración de alguien. No tiene por qué ser textual, ¿no? Pero les tiene que servir para el pensamiento. Yo lo que quiero es su pensamiento. Quiero que lo en la medida posible lo terminen anclándolo en alguno de estos autores, porque quiero saber si me entendieron algo. pero no tengan una redacción infantil, una redacción, no lo hagan para cumplir un parcial, hagan una columna de opinión como si la fueran a publicar en algún lado, en alguna revista, ¿sí? ¿Se acuerdan que esto, la idea era una, es una especie de revista que publica columnas de opinión? ¿Me entienden lo que trato, sí, de decirles? Ponen el tom, si queremos relacionar un concepto, no sé, ponerle de Foucault, lo ideal es relacionar el concepto como nosotros lo... Obviamente. Y no poner una cita textual de... Nah. Eso. No, no. Y si no lo mencionan al tipo, por lo menos abajo póngame con quién lo quisieron relacionar. Para que yo no vaya, para que me dé cuenta, por las dudas. Bueno. Abajo de todo, fuera de la nota. Sí, tipo como una referencia. Fuera de la nota, abajo de la nota, poner, che, Claudio, lo quise poner con. Lo quise relacionar. Si no te diste asunto, cuenta. Por el asunto del mail. Claro, no, ¿me entendés? Okay. Aunque sea abajo, por las dudas, porque si es muy sutil, por ahí no. ¿Viste? Pero si por ahí me avivan, y yo digo, uy, puta, sí, está bueno, está original. Sí, yo quiero su interpretación de los autores. Por eso te dije, está piola, cuando vos me dijiste algo de Ana Arendt, creo que fue. No me acuerdo de quién. Sí. Hoy, que te dije, sí, es una buena interpretación. Pero si vos haces esa interpretación y no me nombrás, no me citás, de quién estás hablando, yo necesito que me lo pongas abajo para que me dé cuenta. ¿Se entiende? Ok, hacemos una nota al pie, algo así. Sí, pero informal, sí. Fuera de la nota, pero informal, no hace falta que me ponga un asterisco, es tan boludo no soy. Así que, con que me pongan ahí abajo, quise relacionarlo con Ana Arendt, vale. Bien. Es. Y tampoco con ninguna de las cosas de la nota de actualidad, o sea, no es que, no sé, caso Otterbeck, todavía no me sabe pronunciarlo. Tenemos que poner algo así, nombrarlo o libre. No, ahí ya es una nota. De alguno de estos tres temas que eligieron, van a tener que hacer una columna de opinión. Obviamente, algo de información tienen que tener, alguna opinión, porque yo no sé de qué estás opinando. No, obvio, pero. Sí, no, está bien. Se florece, son 120 líneas. 120 líneas es mucho. Pero, para el que le gusta escribir, 120 líneas es poco. Porque son unas cuantas caricitas. Pero, ¿por qué te digo? Porque podés darle vuelo a la pluma, podés darle vuelo a la imaginación, no caigan en lugares comunes, lugar común, mucha agua ha pasado bajo el puente, lugar común, ¿sí? Busquen otra manera. No frases hechas. Claro. Pero no porque esté mal, no porque esté mal, sino porque ustedes pueden más. Estoy seguro que pueden más. Si la frase hecha es, lo resuelvo con él, ¿viste? No. Búsquenlo, esfuércense. Lo pueden hacer en la casa. Tienen una semana para escribirlo. Es bastante abierto, bastante amplio. Le acepto la interpretación. Búsquense. ¿No? Lo que les dije en las primeras columnas. Disfruten la redacción. Disfruten después de leerla. Y hagan que yo disfrute de leerla también. ¿Sí? Porque si me tengo que morfar 120 ladrillos, 120 líneas de ladrillo, tuyo, de ella, y lo de la mañana también, vengo y los cago a tortazos. Lo de la mañana y la mañana más copada. ¿Eh? No, no. Lo de la música. No, en serio. Traten de disfrutar la redacción. ¿Sí? No caigan en lugares comunes, hagan una cosa bien hecha. ¿Estás estudiando cosas? ¿Está? Por favor, en serio, para un orden mío, me van a simplificar. Vos que tenés el teléfono ahí, echale la pelota, que no haga cagada. Que me lo mande horario, no me lo mande el domingo a la mañana, ni me lo mande el lunes a las 12 de la noche, ¿viste? Que me lo mande el lunes a las 6 de la tarde.